La Asociación de Alcohólicos Anónimos va a realizar hoy una actividad en la que se va a celebrar el 82 aniversario de Fundación de Alcohólicos Anónimos. A lo largo de estos 82 años, los miembros de esta institución del mundo entero se han ido reafirmando en el principio de que la mejor manera de mantenerse sobrios es ayudando a otras personas que comparten el mismo. Tradicionalmente, sobre esta fecha se celebran diversos actos informativos en todos los grupos alcohólicos anónimos de España. Tenemos a Juan al otro lado del teléfono. Juan. Sí, Marina, buenos días. Juan, cuéntanos, ¿en qué consiste la labor de Alcohólicos Anónimos? Bueno, primero que todo, darles gracias a todas las personas que han hecho posible este día, porque este día es muy especial para nosotros. Alcohólicos Anónimos hoy está cumpliendo 82 años de su fundación. Uh-huh. Y es un día muy especial porque se pueden ver los resultados en más de 160 países. Alcohólicos Anónimos, como dice el encabezado, es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. En Alcohólicos Anónimos, el único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos, Marina, no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. Y no está intervenido en controversia, no respalda ni supone ninguna causa. Nuestro único objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Hay un estigma de las personas, a veces yo, por ejemplo, en mi caso, yo jamás imaginé que fuera un alcohólico. Algún día, lo más importante para él es su aceptación. Mientras no haya una aceptación de que tiene problemas con la bebida, en el caso de Alcohólicos Anónimos nosotros no podemos hacer nada. En Alcohólicos Anónimos la labor es ayudar. Y esto es una especie de terapia de grupo. Uh-huh. Y lo más importante que tiene Alcohólicos Anónimos es el anonimato. Hay personas que dicen, no, yo no voy allá porque allá me ven o van a divulgar lo que yo soy, lo que yo he dicho. Y resulta que hay una cosa importantísima. Lo más preciado que tenemos nosotros es el anonimato. Lo que allí se dice, allí se queda. Y son, ya hablamos de millones de personas que estamos en recuperación. Y estamos logrando detener este problema tan serio. Uh-huh. Juan, cuéntanos, en Talavera hay dos grupos, el grupo Agua Viva y Calcuta. Alcohólicos Anónimos hace eso, ¿no? Va formando grupos en las distintas ciudades. Sí, según la necesidad de los pueblos. En estos momentos hay varios grupos en Talavera y comarca, por decirlo así. Hay grupo en Aver Torrijos, Arenas de San Pedro. Uh-huh. Aquí en Talavera tenemos dos grupos, el grupo Calcuta, que queda justo en la iglesia, ¿cómo le llama? La Beata Calcuta. Uh-huh. Y tenemos otro allí en Puerta de Cuartos, allí en el centro social de Puerta de Cuartos, ahí tenemos el otro grupo. Funcionamos en el día martes en el grupo Calcuta de 7 a 9, el día viernes a las 5, a las 6 de la tarde hasta las 8, son 2 horas de reunión, y el sábado lo hacemos de 5 a 7. Pero nosotros en estos momentos estamos extendiendo porque el problema del alcoholismo es un problema que está muy arraigado en la sociedad hoy en día. Yo me imagino que toda la crisis habrá influido para que haya más personas que hayan caído en el alcoholismo. Sí, el alcoholismo no avisa a nadie. El alcoholismo no tiene una raza, un credo o una persona en especial o específica para llegarle. La Asociación Mundial de la Salud dice que el alcoholismo es una enfermedad, que es una enfermedad progresiva e incurable. Yeah. Pero es una enfermedad que se puede detener. Por eso oímos decir, ¿no? Muchas veces a un alcohólico que lleva muchos años sin beber, incluso dice, yo lo hemos visto en las películas y eso, ¿no? Soy alcohólico aunque llevo, qué sé yo, 5 años sin beber nada de alcohol. Sí, Marina. Porque una persona es como el fumador. Una vez alcohólico, alcohólico para siempre. Eso es de pronto una triste realidad. Pero lo más importante es que Alcohólicos Anónimos fue hecho mediante una estructura muy preparada y lo hicieron personas que vivieron en sus propias carnes este gran problema, este serio problema. Porque este es un problema, no es un juego de niños, esto es de vida o muerte. El alcoholismo se ha convertido en uno de los grandes problemas de la sociedad y acompañado con otras adicciones. Entonces, Alcohólicos Anónimos presta un servicio al alcohólico donde llega un momento donde... Tenéis la radio encendida, bajarla un poco porque hace eco. Sí. En mi caso, yo soy una persona que tiene doble adicción. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, empecé a tratar mi alcoholismo, pero junto con el alcoholismo, al no tomarme esa primera copa, porque hay gente que piensa que la quinta o la sexta o la octava copa es la que le va a hacer el daño, pero nosotros estamos convencidos que para un alcohólico la primera copa es la que nos manda a la bancarrota, esa primera copa para un alcohólico. Uh-huh. Hay quienes van a Alcohólicos Anónimos creyéndose ser alcohólico, y Alcohólicos Anónimos le dice a todo verdadero bebedor, usted es alcohólico si usted lo dice, y nadie puede impedirle estar dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. No sé si sabían, Marina, que en Alcohólicos Anónimos no se cobran honorarios ni cuotas por nada, ni filiaciones, ni se hacen seguimientos de personas, ni hay tratamientos para ello, ni pastillas, todo es basado en una literatura, en unas terapias de grupo. La persona, después de que pasa el umbral de la calle a la comunidad, a un grupo de Alcohólicos Anónimos, siente una diferencia de vida impresionante, porque el alcohólico lo va a entender perfectamente otro alcohólico. A veces nuestras propias familias. Yo fui excluido de la sociedad, de mi propia familia fue excluido. Yo tenía problemas de alcohol y droga. Y por hoy, pues no consumo, y han pasado muchas 24 horas, porque eso es lo que hace Alcohólicos Anónimos. Nos brinda un programa de recuperación y no es un plazo de... nos dice, oye, tú tienes que hacerlo de esta manera o tienes que... En Alcohólicos Anónimos nadie tiene que, solamente es el deseo. Solamente Alcohólicos Anónimos da a las personas un decir muy importante, es, yo hice esto y esto me ha estado funcionando, pero no dice, tú tienes que hacer esto, porque al alcohólico como yo, si me dicen tienes que hacer algo y tienes que hacer lo otro, seguro que mi que vida ha terminado, ¿no? Hace mucho tiempo, pero Alcohólicos Anónimos me prestó y me dio todo lo que yo necesitaba. Entonces, a ver, Juan, este tema la verdad es que da para hablar muchos programas. Y no tenemos el tiempo que necesitamos. Yo sí que os emplazo a, después del verano, a hacer un monográfico del tema, porque es interesante, porque es algo que tenemos ahí a todo a pie de calle. Sí, pero antes de todo, Marina, quiero pedirte que me escuches un minuto, porque por supuesto. Quiero invitar a todos los oyentes que hoy, 8 de junio, a las 19 horas en el Salón de Actos del Centro Social Castilla-La Mancha, en la calle Segurilla número 35, que también se le llama, que está ahí el Centro de la Mujer. Sí, en el Salón de Actos del Centro de la Mujer. En el Salón de Actos vamos a tener una informativa pública y vamos a tener participación de colaboradores que siempre están apoyando a Alcohólicos Anónimos, en este caso el doctor José Manuel Gallego Bellido, que el de la UCA, el de la Unidad de Conductas Adictivas de Talavera de la Reina, doña Laura Gasco Martín, una psicóloga psicoterapeuta, Centro de Evaluación y Psicoterapia de Talavera de la Reina. Va también a haber participación de familiares, miembros de Alcohólicos Anónimos, de quienes darán testimonio. Le extendemos la invitación a todo Talavera y comarca para que nos acompañen esta tarde. Por supuesto. Yo pienso que van a ser de gran ayuda, porque de pronto el que vaya hoy no tiene el problema del alcoholismo, pero en su alrededor debe tener a alguien. Y esa Seguro. persona puede ser la que nos transmita el mensaje y ayudar a salvar una vida. Ese Pues es el ojalá propósito del vaya Código mucha Anónimo. gente, ojalá se llene ese salón de actos, porque para prevenir lo mejor es estar informados. Y además, si alguien tiene interés, aquella persona que tenga algún familiar o que ella misma, pues ande incluso en la duda, ¿estaré yo ya cayendo en el alcoholismo o no? Porque, bueno, yo supongo que esos primeros etapas del alcoholismo, bueno, pues uno piensa que no, pero yo creo que en el fondo ya empieza a imaginar que sí y demás. Bueno, pues ante la duda puede ir esta tarde, insistimos, a las 7 de la tarde en el A las Salón 7. de Actos del Centro Segurilla, Sí. puede asistir a esta asamblea informativa y, bueno, pues escuchar al doctor, a la psicóloga y también a familiares y Y cómo miembros. no, Marina, tú estás cordialmente invitada, te vamos a esperar por allí. Tú échate la escapadita que te vamos a tener, que te necesitamos para que nos ayudes a divulgar el mensaje de salvación, porque esto es de vida o muerte. Y te Pues agradecemos mucho en nombre de Alcohólicos Anónimos esta participación que nos has hecho hoy y de verdad, de corazón, muchas gracias. muchas gracias a vosotros por ser tan valientes. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.